En las últimas horas se produjo un tremendo incendio, aparentemente a raíz de un rayo en la escuela de carro quemado, y se afectó seguramente algunos otros puntos de esa localidad. Vamos a hablar con Oscar Huarte, el intendente. Chimi, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andás? Feliz año para todos. Bueno, igualmente te digo, para vos y para el pueblo, en una circunstancia que contanos, ¿cuál es exactamente? En el día de ayer nos despertamos con esa noticia. El día anterior había entrado justo una de las chicas que tenemos en la municipalidad que trabaja en la escuela. Y bueno, así que la noche anterior hay una tormenta de esas de verano, en el cual sentimos todo, porque todo el pueblo lo escuchó, un rayo claramente fuertísimo, pero no creíamos que había sido tan cerca, ¿no? Así que al otro día de la mañana, cuando entra la chica esta a trabajar ahí en la escuela, se encuentra con eso de que estaba todo quemado, todo, así que fue corriendo a la municipalidad a avisarnos a nosotros, y bueno, enseguida acudimos a ver qué es lo que había pasado, y llamamos también a bomberos para que haga la pericia, a ver de por dónde era eso, y todo da a entender que es por el rayo ese que escuchamos todo. No sé qué es lo que habrá producido en una heladera, que eso hace que se prenda fuego todo. Todo en la parte de la cocina y un par de aulas, que es la parte de la dirección. Claro, es la escuela 159, ¿no? Es una escuela de mucho tiempo. Y vos decís que surgió en la heladera. Y son impresionantes las imágenes que se han conocido. Bueno, en un ratito las van a poder ver las fotos en nuestra página web, así que repasen por ahí, pero la verdad es que es impresionante lo que generó. Sí, la verdad que las últimas tormentas nos han azotado mal. Luna hace un par de días atrás, antes de que termine el año, también una pedrada destruyó un montón de techos y hizo algunos estragos. Y bueno, y ahora al principio de año tenemos esto con algo que nos duele a todos, porque la escuela es donde fuimos todos, nos criamos todos ahí, todos nos educamos ahí, y bueno, te cuesta ver. Cuesta ver esa imagen así desoladora. Igual hay que destacar el rápido accionar del gobierno de la provincia, porque apenas supimos, le avisamos le avisé yo a Pascual Fernández, Pascual habló con Marcela, la ministra, y fue Werber, sí. Así que se van a hacer presentes seguramente el día de mañana, ya me estoy hablando con Pascual y la ministra, para ver qué podemos hacer en conjunto con la municipalidad y el gobierno para que esté lo más rápido posible en condiciones la escuela. ¿Midieron los daños un poco, Chimi? Es decir, no digo solamente desde el punto de vista de la cantidad de dinero que se perdió, pero ¿sabés qué bienes quedaron inutilizables, por ejemplo? ¿Si va a ser necesaria alguna refacción edilicia? Seguramente que sí. Ayer a la tarde vino un hombre de una empresa que le mandaron de gobierno para que vea los daños que hay, y sí, había muchos daños en electrodomésticos, computadora, bueno, obviamente la heladera esa que te digo, alfombras, pero bueno, no te sabría decir bien qué es lo que es todo, porque te estaría exagerando o minimizando las cosas, pero qué daños hay, son... Vamos a tener que hacer un trabajito en conjunto entre todos, me parece, para solucionar. Bien. Bueno, y más allá de este tema, ya que estamos conversando, te consulto cuáles son las perspectivas del 2025, después de un año, que fue de los más difíciles. Terminando una ordenanza en el cual mandamos a IPAP para hacer ya la entrega de 4 viviendas ahora entre el 20 y el 23 de enero. Una vez terminada esa ordenanza, se envía a IPAP y IPAP nos va a decir... Sí, tal día lo inauguramos, así que estamos con eso. También ya está terminado y lo vamos a inaugurar el mismo día el CDI, es una obra muy linda para el pueblo. Y también estamos ya arrancamos con la obra del Zoom, ya se hizo la primera etapa, que era lo del techo, y ahora en estos días vamos a arrancar con la segunda etapa, que es el piso. Y bueno, después, amén de esas 4 cositas que vamos a entregar ahora, estamos a la firma de 2 casas más una de servicio. Bien. Y además de esta cuestión, ¿cómo ves venir el año? Y me refiero al contexto general, ¿no? Ya sabemos que hay un gobierno que sigue. Está muy difícil todo, está muy difícil. A mí me costó mucho ahora el 31 de diciembre tuve que dejar a 50 empleados sin trabajo. ¿Cómo es eso? Pero bueno, me costó un montón, me dolió un montón, pero yo eran todos chicos por día o contratados, que bueno, que estaban solamente teniendo la entrada de la municipalidad y bueno, yo lo hablé con ellos, que la idea era que reestructurarnos desde adentro y tratar de que tengan un mejor sueldo cada uno de ellos, ¿no? Porque había chicos que estaban ganando 200, 250 y hoy en día no es plata eso, no me parecía injusto, y si ellos me venían a pedir un aumento, el aumento que les podía dar era de 30.000, de 40.000 pesos y sigue haciendo lo mismo. Así que, bueno, decidimos que pararlo, no fue que están despedidos, sino que lo sacamos por un tiempito y lo vamos a ir retomando según lo que haga falta. Pero son, Chimi, son 50 personas. 50, sí. Me imagino que 50, eso para el pueblo es un impacto importantísimo. Y el impacto va a ser grande en los negocios y, bueno, obviamente en la gente, porque si bien ahora todos cobraron el término y todo, pero ya en el último tiempo estaba muy complicado para pagar sueldos. Si seguíamos así, este enero quizás ni iban a cobrar. Es la verdad. Uh-huh. Así que preferimos hacer eso, que nos aguanten un poquito, que vean si consiguen algo diferente, algo mejor, que está difícil también. Y bueno, ya han reingresado, de los 50 han regresado 5 o 6, no me acuerdo bien cuánto, y ya con otro sueldo, y bueno, por lo menos van a tener mejor. Quizás no es tampoco lo que deberían ganar, pero bueno, tratamos siempre de la municipalidad de acompañarlo a todos. Bien, y estas personas lo tomaron, ¿cómo sí, tomaron sí, la decisión? Te puedo decir que el 96% por lo menos lo tomó bien, lo entendió el porqué era, porque yo con todo se lo expliqué, le avisé en agosto le avisé que seguramente que el 31 de diciembre los iba a sacar a todos, pero y le expliqué cuál era el motivo, era para tratar de mejorarle cuando tengan que entrar otra vez. Porque igual estábamos, y vos sacás la cuenta de la cantidad de habitantes que tiene el pueblo, y tener 50 es un montón. Era chique, era necesario, y bueno, y como te dije recién, si me pedían un aumento ahora, yo les podía dar 20.000, 30.000 pesos, que hoy en día no es nada. Uh-huh. Bien, Chimi, y aprovecho y te consulto por el funcionamiento, para que me cuentes cómo está, si es que está vivo, digamos, el Deportivo Carro Quemado, el club. Sí, está más vivo que nunca. Bien. Ahí estamos. Yo en estos días vamos a decir quién es el nuevo DT. Él me ha pedido todavía que no diga, porque está viendo el chico los refuerzos. Pero ya el lunes seguramente arrancamos con la pretemporada. Bien. Bueno, ¿y qué actividades tienen previstas para el año? Eso tendría que... No estoy ahora con el profe Ortellado, que es el encargado, pero quiere hacer de todo. Es que en pueblo chico nos gusta hacer de todo, pero tenemos un problemita grande, que son los mismos chicos que van a folclore, los mismos chicos que van a fútbol, los mismos que van a volei, sí, los mismos que van a hockey, los mismos... y en un momento te quedan dos para cada una disciplina. Sí. Por eso nos ha ido muy bien también en arquería, que también en arquería arrancaron, eran 15, y bueno, han quedado 5, pero los 5... compitiendo a buen nivel, y también en ajedrez están andando muy bien. Este año queremos ver la posibilidad de hacer algo con vóley, pero como te dije recién, son los mismos chicos y chicas para todos. Bien, Chimi, agradecemos el contacto, más vale. Si querés agregar algo más, te escuchamos. No, que como me decía el amigo Jole, cuando era secretario de Asuntos Municipales, que hay que ser paciente, con paciencia todo llega, si vos te lo has merecido, lo vas a tener. Bueno, gracias. Listo. Chicos, gracias a ustedes por llamar. Oscar Huarte, el Chimi Huarte, que es el intendente de Carro Quemado. Le hacíamos un picadito por distintos temas. Un rayo, en un ratito van a poder ver las fotos de cómo quedó la escuela en nuestra página web. Impresionante lo que generó el rayo, un incendio en ese establecimiento educativo centenario que tiene Carro Quemado. Y además conversábamos, bueno, sobre las perspectivas de un año que asoma en todos los lugares como dificultoso.